12 y 13 minutos, tiempo para adentrarnos en el ámbito de la política local. Ya saben que cada martes, durante 30 minutos, las diferentes formaciones políticas con representación municipal van pasando por los estudios de Radio Brique para hablarnos sobre el trabajo que desempeñan en la Corporación Municipal, pero al mismo tiempo también para hablarnos de política, política local principalmente. Hoy comienza un nuevo turno y, bueno, pues le llega en este caso a Izquierda Unida. Ya nos acompañan Pepín Morales, a quien damos la bienvenida. Pepín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Miguel González, buenas tardes. Buenas tardes. Y José García Solano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues con los tres vamos a conversar sobre política local y distintos asuntos relacionados con ese marco político que preocupa, en este caso, a Izquierda Unida. Comenzamos con Miguel, que quería referirse al último Consejo Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad que se desarrollaba el pasado 15 de febrero. Bueno, a pesar de que ha pasado bastante tiempo, pero no quería dejar de pasar esta oportunidad que nos da la radio para explicar un poco resumidamente en qué consistió esa reunión, ¿no? Hay que recordar que a los oyentes que se celebró el Consejo Sectorial el 15 de febrero de este año y el anterior se celebró el 17 de noviembre del 2015, o sea, un año y tres meses de esta reunión, cuando en el reglamento, en su artículo 14, dice que se reunirá al menos dos veces al año. En aquella ocasión, en la primera, se participaron 16 miembros aproximadamente de los 36 miembros que deberían de asistir. En esta reunión, al principio de ella, antes que se empezara la reunión, pedí al secretario que se aclarara cuál era la composición de este consejo, ya que era la segunda vez que nos reuníamos y no quedó claro desde la primera reunión y tampoco en el acta que se nos dio cómo se había renovado este consejo y por cuántos miembros estaba compuesto. Con posterioridad a la reunión se mandó un escrito al Ayuntamiento por parte de Izquierda Unida pidiéndole la relación de los miembros que forman parte de este consejo. Y por fin ya tenemos el listado de los 36 colectivos que lo componen. No así de los miembros, porque se ve que hay algunos que aparecen los miembros concretos que pertenecen y otros simplemente hacen mención a los colectivos, ¿no? De cada uno, esto nos da a entender que, como se dijo en la primera reunión por parte de alguno de los miembros, que no se había renovado este organismo correctamente, como se tenía que ver eso, ¿no? En el primer punto era la aprobación del acta anterior. Imagínense que el acta anterior era de hace 15 meses, ¿no? En ese acta que se nos entregó pocos días antes había errores de bulto, aparecían los asistentes con errores y no se mencionaban a los ausentes. No concretaba bien, desde nuestro punto de vista, los temas que se habían tratado. Se hablaba de generalidades que hacía que tanto los asistentes como los ausentes de aquella reunión no entendieran realmente lo que se había tratado. Pedí que las actas se deberían mandar como máximo 30 días después de la celebración de cada reunión y no a los 15 meses, que ya algunos no sabíamos ni lo que había pasado. El segundo punto trataba de la exposición de las principales gestiones realizadas y se informó largo y tendido, imagínense, ¿no?, de todo lo acontecido durante esos 15 meses por parte del equipo de gobierno, o sea que aquello fue bastante largo, ¿no? El tercer punto, se trató la campaña de concienciación de recogida de heces caninas y se explicó por parte del concejal del ramo de todos los pormenores de dicha campaña, cosa que desde Izquierda Unida nos alegramos, ya que era una demanda de nuestra concejala corroborada por la participación ciudadana de sus intervenciones en esta radio, que se habló bastante de que la necesidad de dicha campaña, ¿no? En el punto cuarto fue la presentación de la asociación Zarpita. La presidenta de la asociación explicó sus proyectos e iniciativas e hizo propuestas concretas para solucionar el tema de los gatos callejeros sin tener que llegar a sacrificarlo, y fueron bien acogidas por los presentes. En el punto quinto era la presentación de la asociación de vecinos de Río de Ubrique y Arroyo Barrida. No asistieron ninguno de los miembros de dicha asociación y se nos repartió un escrito donde explicaban el motivo de su ausencia. En resumen, el escrito explica el malestar de esta asociación por la manera irregular en que se había realizado la renovación y por la nula comunicación de la alcaldesa con esta asociación, que se enteró el día 9 de febrero por esta radio que tenía previsto convocar un plenario el día 15 y que uno de los puntos era la presentación de esta asociación. Me gustaría leer textualmente un trocito de dicho escrito en el que explica expresamente ese malestar, ¿no? Leo, nos llamó la atención que dijera que se iba a presentar la asociación en el Consejo y que ésta expondría sus proyectos en el plenario a convocar cuando la alcaldesa no tiene ninguna relación con la asociación de vecinos y cuando no atiende los escritos enviados con sus demandas y sus sugerencias, cuando no sabe si la asociación va a ser miembro del mismo hasta que no se renueve y se constituya el Consejo según el reglamento, entre otros. Era cuestión de esperar y conocer el escrito de la convocatoria y el acta. O sea, ahí se ve que no estaban muy de acuerdo con... Luego después, en el escrito también se hace hacen propuestas a cada uno de los puntos del orden del día. Se hace mención de que junto a la convocatoria no se ajunte ni se facilite información de los puntos a tratar, lo que impide que los colectivos puedan aportar al Consejo sugerencias, ideas o demandas sobre esos puntos. En el punto 6, punto urgente, propuse que se deberían formar los grupos de trabajo que dentro de este plenario aparece en su artículo 13 de su reglamento y tener reuniones periódicas para llevar a cabo trabajo y presentarlos en el próximo plenario, porque, como se entenderá, un consejo que está formado por 36 miembros no se organiza, y si no se organiza en comisiones de trabajo ni se aporta información antes de los plenos para ser estudiada y, en su caso, aprobada, pues a nuestro punto de vista no sirve de nada, o mejor dicho, es un consejo comparsa que solo servirá para recibir información, como dije en el pleno, que no tenía otro interés. Creo que Ubrique tiene unos medios y unos reglamentos que pueden potenciar la participación ciudadana, como son el Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, el Consejo Económico y Social y el Consejo de la Mujer. Pero si el equipo de gobierno no impulsa esa participación y solo se dedica a convocarlo para que escuchemos pasivamente lo bien que lo hacen, se está perdiendo una posibilidad de participación real. Y por otra parte, también hay que decir que son los responsables de que esta participación no se dé. También es de todos los miembros y colectivos que pertenecen a estos consejos que asisten y sufren en silencio lo que se les dice, y también los que callan como cómplices de la falta de participación. Desde aquí animamos a los colectivos a que participen activamente en dichos consejos. Por poner un ejemplo, las comisiones que se podían hacer en este consejo, según el reglamento, fíjense ustedes la cantidad de cosas que podían trabajar. Uno sería la energía renovable, la eficiencia energética. Se podían formar comisiones de urbanismo, sobre el transporte en Ubrique, sobre las zonas verdes, el arbolado, las especies animales, la salud ambiental, la educación e información ambiental, la calidad del agua, los residuos, la calidad del aire, el tema de los ruidos, que es un tema tabú aquí en Ubrique, ¿no? O sea que hay muchos temas en los que podíamos participar los ciudadanos y podíamos aportar. Y como yo le dije en la reunión a la alcaldesa, que no tienen por qué preocuparse porque la gente de opiniones. Luego después, ellos, por supuesto, que son el equipo de gobierno, pueden admitirla o no admitirla, pero están perdiendo la oportunidad de que los ciudadanos puedan aportar muchas cosas que algunas pueden ser positivas, creo yo, ¿no? Recordamos a los oyentes que tanto en los plenos mensuales, que son los últimos martes de cada mes, como los consejos de medio ambiente, el de la mujer y el Consejo Económico Social, son reuniones públicas y que se puede asistir. Y desde aquí animamos a los oyentes a que, si bien en la página del ayuntamiento no se menciona cuándo son estas reuniones ni nada, pero nosotros intentaremos por todos los medios informar a los ciudadanos de cuándo se reúne el pleno y se reúnen estos consejos para que puedan asistir, ¿no? En concreto, para que lo sepan, aprovechamos desde aquí que el próximo miércoles 22 de marzo a las 8 en el salón de pleno del ayuntamiento habrá un pleno que es público, que pueden asistir la gente, en el que el orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior, actuaciones municipales previstas en los barrios, fiestas locales, crujida de gamón y romería, presentación de la campaña de recogida de heces caninas y del programa de gato, y la dación de cuentas de gestiones municipales en el ámbito de materias propias del Consejo, y ruego y pregunta. Animamos a que asistan. Pues me queda la convocatoria del próximo pleno, que será el miércoles que viene. Me ha dicho miércoles, martes, ¿no? Martes que viene, imagino, ¿no? Los plenos son los martes, martes 28 de marzo. El último pleno se desarrollaba en esa localidad un miércoles, un 1 de marzo, pero porque veníamos de la festividad del 28. Y el orden del día de ese pleno, y bueno, pues un poco la valoración también de lo que haya acontecido, es lo que quería Pepi destacar, ¿no? Sí, más que nada lo hacemos ahora y en este momento porque no hemos tenido otra oportunidad de sentarnos delante de los micros. Lo más destacado en esta sesión plenaria fue el punto 3, que era la modificación de ordenanza fiscal de la tasa de suministro de agua en el tema del cambio de titularidad. El grupo municipal de Izquierda Unida estuvo a favor de ese cambio, no por nada, sino porque mejora y facilita el cambio de la titularidad a la ciudadanía ubriqueña. Todo aquello que redunde en beneficio a los ubriqueños, a nuestros vecinos, nuestro grupo va a estar y va a apostar por ese punto. En este caso, la ordenanza fiscal reguladora de las tasas de servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración, en lo que concernía a la financia. Yo quiero dar un breve resumen de explicar un poco de qué se trata este punto. ¿Por qué? Porque quizás venimos muchas veces aquí a la radio y hablamos de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que hace uno y de lo que deja de hacer otro. Pero no nos centramos en informar al ciudadano, al ubriqueño y la ubriqueña, qué va a mejorar, qué va a retribuir en sus hogares puntos que se han aprobado en sesión plenaria. Y en este caso, nuestro grupo, como ya he dicho, votó de forma favorable, porque el objeto de este no es solo el ayudar al ubriqueño, sino también el facilitar el cambio de la titularidad o la cesión de los contratos de suministro doméstico de agua potable, en los que el titular de la póliza de abono sea distinto del usuario, y así conseguir adaptar estas situaciones irregulares a la exigencia legal hasta el día de la fecha. Entre uno de los de muchos puntos, voy a hacer clara, podrán beneficiarse de esta posibilidad de realizar este mencionado cambio de titularidad quienes acrediten la residencia en el domicilio que va a ser objeto del contrato del mismo, o si su disponibilidad, bien sea por compraventa, arrendamiento, título jurídico, etcétera, etcétera, con fecha anterior al día primero de 2010. Para acogerse a este sistema, acogerse al sistema de contratación regulado en esta disposición, el suministro domiciliario de agua potable habrá de realizarse con las mismas condiciones técnicas que el que se efectúe hasta el momento de la solicitud. Otro punto importante es que no podrán existir deudas por el suministro domiciliado en ese domicilio al día de la fecha al solicitar el cambio de titularidad. Uh-huh. Los usuarios solicitantes deberán abonar la cantidad solo y exclusivamente de 30 euros, que no de 75 como se solía ocurrir antes, en concepto de fianza legal. Es importante que los ubriqueños y ubriqueñas sean conscientes que durante un año van a tener la posibilidad de cambiar la titularidad solo por 3 euros de fianza y no por 75 como se hacía antes. Que esas cosas aquí no se dicen, y es importante que el pueblo de Ubrique sepa que tienen esta oportunidad de cambio de titularidad. El plazo para poderse acoger al sistema de contratación del que estamos hablando será de un año. Una vez que haya transcurrido ese año de vigencia, quedará derogada y estará de nuevo en vigor lo que es la ordenanza actual vigente, o sea, los 75 euros por cambio de titularidad. En otro orden de cosas, en este caso los puntos, estábamos pidiendo desde de los grupos de la oposición que hubiese una modificación de la ordenanza fiscal en el precio público, en el precio de las actividades deportivas, en este caso de en el triatlón. Es algo que nosotros veníamos demandando y se llevó a pleno y nosotros en este caso votamos que sí. Otro de los puntos que ya en ruegos y preguntas, nosotros presentábamos en este pleno, porque no se pudo hacer en el mes de enero, una moción para que el pueblo de Ubrique se adheriera a una demanda o una propuesta para derogar lo que es la famosa Ley Montoro. El Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó el pasado pleno una moción para que el Ayuntamiento de Ubrique se sume, si así se aprobaba, la propuesta registrada en el Congreso de los Diputados que solicita la supresión de la Ley 27 de 2013, conocida, como dicho antes, la ley como todo el mundo la conoce, la famosa Ley Montoro. Una ley que pretendía y aspiraba a acabar con lo que era el derroche y el despilfarro, pero que realmente ha terminado perjudicando a los municipios. Desde Izquierda Unida se pretende que sacar adelante esta moción para que el Ayuntamiento de Ubrique se sume a la proposición de ley registrada en el Congreso para la supresión de la conocida Ley Montoro, Ley 27-2013. Y hay motivo para ello, porque esta ley, que pretendía acabar con este despilfarro, lo que ha provocado en el pueblo, provincias y regiones, es que los ayuntamientos que tenían dinero en sus arcas no hayan podido desarrollar en estos últimos años las políticas que realmente eran necesarias en estos municipios y en el resto de la región, en este caso para el empleo. No se puede gastar dinero donde se quiere y es realmente necesario, dándose la contradicción de que por culpa de esta ley no se puede contratar personal verdaderamente necesario por parte de los ayuntamientos para prestar los servicios necesarios, pero sí se puede contratar a empresas privadas para que lo realicen de forma privada. Situación con la que pretende acabar esta propuesta, si es que realmente se aprobaba en pleno, para unirnos a esta petición. Tenía como objeto ajustar la Ley 27, tenía como objeto ajustar lo que es el funcionamiento, en este caso, de los municipios, bajo el pretexto del derroche, del despilfarro. Sin embargo, lo que verdaderamente ha provocado ha sido la merma de la autonomía de las administraciones locales, en este caso los ayuntamientos, la merma de los servicios públicos prestados por los mismos y un gran aumento de las privatizaciones. Por ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida apuesta y sigue apostando con esta moción por volver a la situación del consenso anterior a 2013, derogando así la Ley Montoro y desarrollando unas medidas que permitan a los ayuntamientos, hasta el desarrollo de una nueva ley de bases de régimen local, prestar los servicios esenciales y necesarios para el funcionamiento de nuestros ayuntamientos. Una moción que apoyarla significa apostar por nuestros pueblos, recuperar la autonomía de nuestros municipios, de nuestros ayuntamientos, recuperar los servicios esenciales para nuestros vecinos. Esto se llevó a pleno, como bien ha dicho Rocío, el día 1 de este mismo mes. Se quedó encima de la mesa porque justo antes de entrar a la sesión plenaria, pues nos enteramos tanto por parte del equipo que gobierna como por nuestro grupo que el día 14 de febrero ya se llevó al Parlamento, pero en el Parlamento también, entre comillas, se quedó encima de la mesa, puesto que el PP y Ciudadanos votaron en contra, el PSOE se abstuvo y el resto de los grupos representados en el Parlamento votaron a favor. Yo, de todas maneras, a pesar de que se quedaba encima de la mesa, quería pesar más o menos cuál era la postura de nuestro grupo municipal y en este caso así lo hice a saber. En el caso del Grupo Popular, pues se abstuvieron, como era de esperar. El Grupo Andalucista votó a favor de adherirnos a esta a esta propuesta. Uh-huh. Y pues, en el caso del Grupo Socialista, que en este caso no, perdona la repetición, no contestó el portavoz, sino la responsable de Hacienda, y decía que se abstenían porque pensaban que era un asunto que debería de llevarse desde lo que era la Federación de Municipios, algo que para mí no entiendo. Si tú estás de acuerdo con algo, que de hecho lo está, no importa si se hace desde la Federación de Municipios, se hace de manera individual, digamos, desde lo que es los municipios de la provincia, en este caso. Como veo que me queda poquito tiempo... No tienes ninguno ya. No tengo ninguno. Bueno, lo emociono. Pues, no sé si José García Solano quería hablar en este caso sobre la necesidad de tener un Estado laico, ¿no? La laicidad, dime. Perdón, voy a tomar un momentito la palabra porque había una equivocación cuando yo estaba exponiendo, estaba hablando de los plenos y me pasó mi compañera un orden del día, pero este orden del día que acabo de decir, del 22 de marzo, no es de pleno, es del Consejo de Barrio, que sí es verdad que tendrá lugar mañana 22 de marzo a las 8, y el orden del día es del Consejo de Barrio. También animamos a que asistan porque, como es un consejo, también debe de ser público. Vale. Y participativo. El pleno sería, en todo caso, el próximo martes 28. Vale, pues nos quedamos con esa apreciación y, como decíamos, José García Solano, sobre la laicidad del Estado, ¿no? Esa necesidad. Sí, efectivamente. La laicidad es una necesidad del Estado, de un Estado democrático, y además recogida en nuestra Constitución. Me alegro que incluso pues haya facciones del Partido Socialista que propugnan el compromiso por la laicidad, en este caso Pedro Sánchez. Yo a lo que me voy a referir concretamente, y teniendo en cuenta las fiestas en las que estamos, para uno llamada Semana Santa, para otro poner el nombre que quiera, hay un antecedente. Un antecedente que se remonta pues a marzo de 2016, hace ya un año. Fue un escrito a la alcaldesa, pero dirigía a título personal por mí mismo, ¿no? De manera muy personal. Y no por. recibí su respuesta en pocas palabras, y además sin no escrita, debía voz. Eso ocurría. Como digo, en marzo de 2016. Me ofrecía llevar a cabo una reunión para ver qué acuerdos podíamos establecer entre Izquierda Unida y el PSOE para avanzar en la confesionalidad que recoge nuestra Constitución. Ahora también Pedro Sánchez, como he dicho, pues el candidato a la Secretaría General del PSOE, asume su compromiso con la laicidad, la separación de Estado-Iglesia, que no es anular la Iglesia, simplemente es la separación de la Iglesia respecto al Estado. Bien, yo quería en primer lugar pues hacer un preámbulo al documento que nosotros presentamos sobre, que lo titulamos como Semana Santa. Y me refiero a tres conceptos sustanciales, enormemente importantes de cara a la actitud de un político, de la situación que sea y del partido que sea. Y yo digo que, o decimos en Izquierda Unida, la incoherencia es la espoleta que detona y destruye las ideas. La perversión ideológica es la traición a las ideas originales. Y la hipocresía no destruye estas ideas, se autodestruye quien la practica. Y de esto vamos a ver en el relato que hoy hacemos aquí en Onda Radio Ubrique por Izquierda Unida. No es muy habitual, ni siquiera es poco habitual, exponer ideas en los términos que vais a escuchar. Pero nos tendremos que ir acostumbrando todos a escucharla, porque aquí y allí sí que se van a producir y en cantidad. Queremos dejar muy claro que personalmente no vamos contra nadie, ni contra sus creencias de la índole que sean. Desde aquí, todo nuestro mayor respeto a quienes honesta y sinceramente profesan una religión, la que sea. Y nos van a tener siempre de su lado en la defensa y el respeto por hacer suyas esas creencias. Si alguien considera que lo que pensamos y sostenemos atenta a sus sentimientos, les podemos garantizar que solo será así por una apreciación subjetiva. Porque lo que defendemos sirve a los intereses de todos y de todas, y por tanto a los suyos propios también. Sí se podrá constatar por nuestra exposición que disentimos enormemente de cómo se están produciendo en nuestra sociedad determinados acontecimientos en la vida cotidiana que no hacen más que acrecentar la brecha que separa los diversos grupos, colectivos o gremios que constituimos esta nación. La responsabilidad recae en quienes, teniendo potestad y autoridad para mejorar las condiciones de convivencia ciudadana, no lo hacen o incluso las empeoran. Porque atendiendo a la justa igualdad de los ciudadanos y con la Constitución española en la mano, y haciendo un acto de voluntad política al servicio de la comunidad y con un rechazo absoluto a esa incoherencia, a esa perversión ideológica y a esa hipocresía política, solo estaría cumpliendo con el objetivo que todo cargo público lleva implícito y le demanda la Constitución y el sentido de lo justo. Esta situación y otras muchas son el resultado de haber llevado a cabo una transición política de la dictadura a la democracia incómoda e incompleta, y que el paso del tiempo, lejos de cambiar y mejorar, se ha ido enquistando y retrocediendo a épocas anteriores a lo que supuso la esperanza a la democracia. Una democracia de bajo nivel, una clase obrera empobrecida, con unas leyes retrotraídas del pasado, donde impera todavía la ley del silencio y los grandes beneficios de los poderosos, aunque sean unos corruptos y unos ladrones, o a lo mejor por eso. Tenemos que mirar al futuro, y el futuro es de los jóvenes de hoy. ¿Qué les estamos enseñando a estos jóvenes? Cuando responsables políticos o políticas, lejos de mostrar valentía, honestidad y sentido de lo justo, se pliegan ante un poder corrupto o ante un poder dogmático, dejando a muchos, demasiados ciudadanos, al pie de los caballos. Y para eso lucen sus mejores galas de incoherencia, perversión ideológica y de hipocresía política, en la búsqueda de más votos, o para no perder los que se tienen. Si solo es eso, es muy malo. Es escandalosamente malo. Pero, ¿y si fuera por algo más? ¿Cómo tendríamos que calificarla? Hay una frase muy inteligente, y de hace ya mucho tiempo, porque la acuñó Aristóteles. Dice: la esperanza es el sueño del hombre despierto. Bien. Y ahora pues entramos en harina, que es el documento que nosotros presentamos aquí, que lo titulamos Semana Santa, pero queríamos hacer este preámbulo para dejar las cosas claras y que no hubiera ni malas interpretaciones, ni mucho menos. Pues Semana Santa, digo, se puede interrogar o se puede admirar, para uno. Otro la llamarán como quiera. Oficialmente, entre comillas, y ahí es donde está la polémica, va a ser la Semana Santa. Un título, si no asumido, entrevé que hay una preponderancia y una asunción de aceptar en su totalidad lo que es un símbolo y una creencia de una parte de la ciudadanía, mayoritaria o minoritaria, esta no es la cuestión, y que lejos de hacerlo con recato, con humildad y todo el sentido que debería tener, se hace a todo bombo y platillo, con exhibición de todo adorno y signos externos, y lo que aún es peor, y por los que quienes no comulgamos con esta muestra y ostentación de las creencias religiosas, de cualquier confesión, respetable siempre, lo hemos dicho anteriormente, invadiendo el espacio común, el espacio de todos, haciéndolo espacio únicamente religioso, y para ello, si es necesario, se acota y se le presta todo el servicio necesario desde las instituciones públicas. Mala postura si se quiere avanzar en derecho, en igualdad y con todo el sentido de libertad de conciencia, que nos aleja de crear vicios opuestos o psicosociales, crear la mala conciencia, entendiendo que unos son los buenos y otros los malos. Unos están en la posesión de la verdad, mientras que los demás estamos alejados de esa verdad y, por tanto, con un pie en el infierno. Qué poco hemos avanzado desde que los antepasados se guarnecían en las cavernas. En esta exposición está el meollo de lo que quiero expresar, y de esta manera, o de lo que queremos expresar, y de esta manera me erijo en portavoz, o los erigimos en portavoz, de esos sin voz, de los que pasan sencillamente del asunto, de los que en círculos reducidos o en ocasiones sí critican esta situación, y los que queriendo manifestar su opinión no se atreven porque temen no tener los argumentos suficientes o temerosos de que la respuesta sea peor que el interrogante. Puede haber muchos motivos y también muchos matices. Yo reclamo un espacio para el debate. Nosotros reclamamos un espacio para el debate, porque es el debate el que nos puede enriquecer en conocimiento y, por tanto, preparar la mente a la reflexión personal y a establecer sus conclusiones, prioridades y a separar, por tanto, el trigo de la paja. Es una situación, al menos esta, de abrir el debate del posicionamiento oficialista respecto a las actitudes que se pueden tomar, que se ha abierto, sobre todo, en los últimos años en una buena parte de la geografía española, encabezado por el movimiento del laicismo como respuesta a una necesidad vital y de respeto a todos por igual, evitando la invasión de en todos sus aspectos éticos, morales y exhibición de signos externos, que puedan herir en esos mismos aspectos a quienes no comparten sus ideas, sentimientos o creencias. Esta liturgia que se exhibe tan ostentosamente y con todos los aditamentos posibles y con el empeño que se hace por quienes la acompañan es de tal magnitud, psicológica y socialmente, que al resto, si no se tienen las convicciones contrarias muy claras, puedan afectarle gravemente. Hay que ser muy fuerte mental y psicológicamente para no verse afectado ante un río de emociones que te desborda por doquier y en el que te puedes ver desbordado y con el agua al cuello. La verdad de alguien, y en este terreno no estamos hablando de una verdad que no pueda ser irrefutable, por tratarse de un terreno espiritual, anímico y hasta onírico, muy resbaladizo y sobre todo de un fuerte componente personal alejado de lo material y científico que sí que puede ser demostrable. En tal sentido, digo que su verdad, ante los ojos de quienes no la ven así, que aunque quisieran mostrar su contrariedad, su derecho a la intimidad personal puede plantearle la duda de que quien está en un error es quien no participa o en menor o mayor grado de esa comunión ideológica y dogmática espiritual. Simplemente hasta el nombre es cuestionable, y no me refiero a que cualquier creencia o ideología religiosa le pueda poner el nombre que quiera o lo que crea conveniente. Pero de eso a que lo religioso, lo meramente particular y privado, inunde, invada el espacio común de todos, haciendo y proyectando la idea de lo único, su verdad de revelada, dice muy poco de una sociedad eminentemente plural de creencias y pensamientos, y aún menos de un poder ejecutivo, de unos estamentos judiciales y de manera extraordinaria y relevante de unos políticos, salvo excepciones, en la administración local, que no velan por los intereses de la totalidad, de la comunidad en su conjunto, sino plegándose a intereses particulares y privativos, que es lo que constituyen las diferentes comunidades religiosas de cualquier confesión, repito, de cualquier confesión religiosa y también de cualquier pensamiento político. Y esta es la plataforma que los credos, el que sea, unos cambiando métodos antiguos porque los tiempos cambian y lo hacen sucintamente, otros por la vía rápida y expeditiva, pero todos buscando ampliar su radio de influencia y por tanto de poder. Y esto nos lleva a otras conclusiones: la influencia en los adultos que constituyen senos familiares y las repercusiones sociales que conlleva, los bautizos de infantes a tan temprana edad, las inscripciones en la catequesis de menores escolares para inculcarle cosas totalmente incomprensibles para su edad, y muchos padres que siguen el método para no afrontar la posible crítica social, que no van a aparecer, pero la temen. Las comuniones antes de que los niños y niñas alcancen su madurez intelectual, las bodas eclesiásticas para seguir atando y asegurando que la siguiente generación ya esté concluida en el libro de registro, la lista que nos salvará no sabemos de qué. Amén de las exenciones de impuestos, cobros sin facturas y total opacidad de las cuentas en aplicación de los llamados acuerdos del Estado con el Vaticano. La participación económica de miles de millones de euros directamente para sufragar gastos de una iglesia que, aunque representa una parte de la sociedad, sí que el dinero que reciben es de todo. Y sin olvidarnos, las ya tristemente famosas inmatriculaciones por parte de la Iglesia Católica, única iglesia en España a la que se le permite apropiarse de bienes patrimoniales del Estado o llanamente de bienes materiales que no están registrados a nombre de sociedad o particular, aunque creyera que son privativos, y en base a una reforma de la ley hipotecaria de 1948 que en el gobierno de José María Aznar hizo para beneficiar de manera tan extraordinaria a la Iglesia Católica. No quiero interrumpirte porque estás dando lectura a un texto escrito, no te quiero interrumpir, pero es que nos pasamos ya 5 minutos del tiempo. Bueno, hay grupos municipales que se les permite hasta 10 minutos. Pero estos asuntos, por su propia naturaleza, merecen cada uno de ellos un capítulo aparte. Son otra historia, de la misma historia. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar porque se nos agota el tiempo, como decíamos. José García Solano, muchas gracias por estar con nosotros. Miguel González y Pepe Morales. Gracias. Y por concluir, este mismo documento que le hemos dado lectura, pues lo voy a firmar en representación de Izquierda Unida y lo vamos a dejar en la radio. Muy bien. Hasta aquí nos quedamos. Gracias. Gracias. Radio Urique.